Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana te acompaña para informarte, para entretenerte y para estar pasando pues un buen ratito con nosotros después de, bueno, que sí, que nos tiramos una temporada de inactividad, pero hemos vuelto y estamos on fire, no, cada jueves estamos aquí dándolo todo. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes, noches, madrugadas. Muy buenas tardes. ¿Qué quiere decir on fire? ¿Qué quiere decir? Que estamos a tope, Lluís. ¿A tope? Sí, a tope. Ah. Tope. ¿Qué cosa? Bienvenido a los 90, ¿qué tal? Qué bonito que aprender idiomas en los 90 ya. Claro, a tope eran los 90. Ah, sí, a tope con la emisora de radio esa. A tope guay. Señor Ismael del Valle, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues, a tope. Sí. Guay. A tope barra guión on fire. On fire. Y ay, saludos también de mi parte, que nunca me presento, Alex Berlanga. Un placer estar aquí con vosotros. Y como decimos, una semana más, un jueves más. Y con más cosas que traeros. Ah, ¿que esto sale el jueves? Sí. Ah, vale. Que no grabemos un jueves no significa que salga un jueves. Ah, vale. Ya, es lo que tiene la magia de Internet. Ahora que somos los repudiados de los medios de comunicación. Sí. Que somos nuestro propio medio de comunicación. Somos nuestro propio medio de comunicación y grabamos cuando queremos. Oye, me gustan los estudios que nos hemos montado, ¿sabes? Hombre, si te fijas, a diferencia del antiguo, aquí también tenemos una tele. Aquella sí. Era de 14 pulgadas, esta es de 46. Sí. Hay consola. Aquí hay consola, aquí hay Blu-ray, aquí hay pelis, hay una cachimba. Sí, hay una cachimba. ¿Y Wi-Fi? ¿Wi-Fi bueno? ¿La has pillado la contraseña de Wi-Fi? No, nada. llevo un mes y medio intentando pillarle y no lo ha conseguido, no creo que lo haga ahora. Bueno, el programa de hoy, el Supercultura Freak Show de hoy, lo vamos a dedicar a la aventura. O las aventuras. A ver, aventuras, o sea, no esa aventura que tienes tú con... No cuentes mis cosas personales. No son ese tipo de aventuras. Era adulterio, ¿no? No. Una no, fer... No. ¿Qué te has traído, marrano? Es que... ¿Alguna porquería? Es que no habéis especificado nada. Un bucaque, ¿sabes? De estos que trae todo un marrano. Tus cañones de carne. Cañones de carne. Viento en popa, tío, de vela. No cortan el mar si no vuelan. 100 cañones. En fin. Señor Luis, ¿qué nos traes para esta semana? A ver, pues si vamos a hablar de aventuras, vamos a hablar del aventurero por excelencia. Vamos a hablar de Corto Maltés y el debut de Corto Maltés en el cómic, que vino dado de mano de Hugo Pratt, y que era la balada del mar salado de 1967. ¿No es de la mar salada? No, del mar salado. Vale. Está el señor Mar Salado y la señora Mar Salada. Isma, no es la misma. ¿Tú qué nos traes? Yo os traigo una reseña porque recientemente he conseguido los tres Uncharted exclusivos para la PlayStation 3. Ah, vuelo de avión. Sí, sí. Un charter. Claro. A uno. La saga de Uncharted. Los he vuelto a jugar porque me parecen unos juegos increíbles, maravillosos, exclusivos, obviamente, de PlayStation 3. Yo, sí. ¿Sí? El Among Thieves, ¿no? Se llama. ¿Eh? El Among... Among Thieves. Yes. Yes, yes, I have it. Yes. Y más que nada por el carisma y por las noticias que se está dando últimamente sobre esta saga, que no solamente va a salir una cuarta parte, sino que luego contaré otra. Oh. Otra noticia sobre esta franquicia. Esto es un cliffhanger. Sí. Ah, nunca mejor dicho. Apúntalo, Lluís. Apunta, cliffhanger. ¿No es una peli de Stallone? También. A mí me vais a pillar hoy, que estoy muy rodado, ¿eh? Y yo, por mi parte cinéfila, hablando de aventuras, qué mejor que traer el primer encuentro en la gran pantalla con el gran Indiana Jones. Oh, y el arca perdida de Steven Spielberg del año 1981. Más que aventura que eso, pues, ¿qué vamos a imaginar? El arca perdida. En busca de la arca perdida. Ah, no, era en... ¿Cuál era? En busca de la arca perdida, que sí, hombre. En España se llamó En busca de la arca perdida. No. ¿Cuál era? En inglés el título original era otro que... Raiders of the Lost Ark. Exacto, que no lo tenía yo claro. Que bueno, ya sabes, en España esa costumbre tan curiosa, tan nuestra, de vamos a cambiarle el título, que tiene más gancho. Hace mucho que no las veo. ¿Cuál era en la que al nazi se le derretía la cara? En la tercera. El templo de la... La última cruzada. Sí, la Conscience Connery. Temple of Doom. No, estaba la de la cagalera de Bisbal. La cagalera de Bisbal. Y ya. Pero bueno, vamos a decir que de Indiana Jones solo hay tres películas. Y vamos a dejar a los marcianos para otra cosa. En fin, comenzamos. Comencem. Pues empezamos. Empiezo yo. Que ven fuerte. Hoy vengo fuerte. Me on fire. Vengo fuerte. A tope, guay. Pues sí. La balada del mar salado. De Hugo Pratt. Ojo, cuidado. Abro comillas. Y leo textualmente. Venga. Soy el océano Pacífico. El más grande de todos. Cierro comillas. Ojo, cuidado. Porque esta, sin lugar a dudas, es la mejor frase de la historia del cómic. Ya está. O sea, ya me podía quedar aquí tan ancho. Porque sí, porque esta es otra de esas semanas de aseveraciones lapidarias. Si a esta impactante frase de presentación para La balada del mar salado, firmada por Hugo Pratt, le añadimos el debut del más famoso aventurero creado para el medio, estamos ante uno de los mejores álbumes europeos jamás publicados. Y es que no me negaréis que alguien con la biografía de Corto Maltés no sea un personaje digno de admiración para el resto de los comunes mortales anclados en tierra. Este marinero sin barco nació en La Valeta, Malta, el 10 de julio de 1887, de madre sevillana, que era una prostituta bailadora de flamenco y echadora de cartas conocida como la Niña de Gibraltar. Uy, podría soltar un cliché ahora mismo, pero bueno. Gibraltar no es sevillano. Y de padre británico. No, a ver, la conocían como la Niña de Gibraltar, pero ella es sevillana, ¿eh? Cuidado, que no tiene nada que ver. No está ni en la misma provincia. Gibraltar es catalán, hombre. Claro. Y de padre británico. Un marino alto y pelirrojo de Cornualles, embarcado en el acorazado Superb, que tuvo escasa relevancia en la infancia de nuestro protagonista. Según declaraciones del propio Pratt, la pista del Maltés se pierde en nuestra propia guerra civil en el 36, en una aventura nunca dibujada, donde un hombre casi ciego, que ronda la cincuentena, combate la sublevación fascista junto a los brigadistas internacionales rojos. Aquí es donde se pierde la pista de Corto. Entre medias, toda la serie de álbumes largos e historias cortas, publicadas inicialmente en la revista Sargento Kirk, desgranan el periplo vital de un personaje al que, cuando de joven intentaron leerle la Buenaventura, descubrieron que no tenía línea de la fortuna en la mano. Un momento, Sargento Kirk. Sí, luego ascendió y se fue al comandante. Sí. Y le dieron la Enterprise. Ay. Pues, como no tenía línea de fortuna en la mano, Corto se la dibujó con una cuchilla de afeitar. Se la hizo una parábola. Ah, como... muy bien. Déjame un boli, no tengo. Pues trae la cuchilla. Que me la pinto yo la línea. No, yo soy dueño de mi propia fortuna. Y de su propio destino. Una parábola que da buena muestra de la cautivadora personalidad de este marinero cínico, como pocos, que se vanagloria de ver pasar a lo lejos y no involucrarse en los turbulentos asuntos de los tiempos que le ha tocado vivir. De hecho, en varios álbumes, es solo un mero testigo presencial de la sucesión de acontecimientos, sin inmiscuirse en modo alguno. Pero en otros siempre acaba recalando indefectiblemente las filas del más débil, del más desfavorecido, ¿no? Ahondando así en su leyenda de defensor de las causas justas, pero perdidas. En la balada, bla, bla, bla, bla, no me sale, estoy hoy, no, hace días que no voy al logopeda, hace días que no vamos juntos al logopeda, Isma. Y no vocalizo. En la balada del mar salado se nos presenta... En la balada triste de trompeta. Sí, de Hill Street. La canción triste de Hill Street. Se nos presenta por vez primera, crucificado en aspa, como San Andrés, uh-huh. abandonado a su suerte en una balsa en medio del océano tras un motín a bordo. Es Rasputín, un personaje recurrente de toda la saga y reverso de la misma moneda que el protagonista, quien lo rescatará tras haber hecho anteriormente lo propio con dos jóvenes náufragos, Pandora y Cain Grovesnor, herederos de una adinerada familia de la industria colonial de los mares del sur, por quienes espera recibir un importante rescate. Nuestros protagonistas se dirigen entonces a la isla La Escondida, que es un hervidero de piratas liderados por el monje, que se dedican a vender a los alemanes el carbón robado a los aliados en 1912, a solo un par de años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Los acontecimientos históricos reales que muestra Pratt en toda la bibliografía de cortos están bien documentados y resultan trascendentes en las décadas de los 10 y los 20 del pasado siglo. Un periodo poco conocido para el gran público que brinda la oportunidad de desarrollar relatos que beben directamente de las aventuras firmadas por Salgari, por Verne, London, Dumas o Stevenson. Referentes de juventud del autor. La acción se desarrolla en toda suerte de lugares pintorescos y atractivos para el lector. A ello ayudan mucho la propia experiencia nómada de Pratt, quien también refleja en el maltés las características más peculiares de todo tipo de gente tratada a lo largo de sus estancias en lugares exóticos. Su mejor cualidad técnica es la audacia y el dinamismo de su dibujo, con un interesante dominio del negro como efecto dramático en unas viñetas que no contienen ni un solo trazo de más ni de menos. Corto Maltés es un no protagonista, magnético, un carismático aventurero mestizo y apátrida que generó una corriente cuasi filosófica en el mundo del cómic, y la balada es el más fresco de sus relatos publicados. El mismo que dio lugar al impactante debut en viñetas del último héroe romántico, por mucho que el propio Corto pues se niegue a reconocerlo. Ya sabéis, el Maltés tiene una cínica reputación de aventurero frío y distante que mantener, y a nosotros nos encanta. ¿Qué es lo que tiene? Eso no, tengo que aparentar. Ay. ¿Alguna recopilación especial? Porque es que... Hay un... ¿Lo podemos encontrar en la biblioteca? Hay un recopilatorio que viene en tres cofres. Ah. Tres cofres de cartón con todo el corto publicado. Que la sacó Planeta. Norma. No hace muchos años. Todavía se puede encontrar de segunda mano. De hecho, no hace mucho que me la ramble toda entera. Porque tenía piezas sueltas por aquí y por allá. Tenía los tres cofres. Y ahí están todo. Está ahí todo corto y además ordenado cronológicamente. Estas ediciones fueron. Este álbum europeo fue en grapas, ¿verdad? No. Ah, no, perdona. Lomo. Fue en novela. Sí, álbum europeo. Sí. Pero en tapa blanda. Mm. Lo que fuese la primera edición, sí. ¿Alguna pregunta más, don Imael? Sí. Pregunte usted por esa boca, lo que quiera saber. Bueno, si tuviera wifi podría mirar por eBay a ver qué encuentro. ¿No tiene wifi? No tengo wifi. No tenemos wifi. Vamos a llamar al vecino y que te dé la clave. A ver. Le hemos robado el wifi al vecino. La semana pasada funcionó, ¿eh? Es lo que tiene. Qué pena. Pues seguimos y del cómic nos vamos al mundo del cine, y como bien os había dicho al principio de todo, Indiana Jones y el Arca Perdida, película de Steven Spielberg del año 1981. Me cago, la leche no ha llovido. Joder. Ha llovido. King Carratodines, que más... Pero habéis nacido, ¿tú habías nacido? Sí, tú naciste en el 81. No, 82. En el 82, sí, el año mundial. Madre mía. Yo todavía no era persona. Pero si solo era persona yo, que tenía 10 años. Sí. Pues fíjate. Sí. Película interpretada por Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Rona Lacey, John Rhimes Davies... Este, vamos a decir, que es más conocido como ser el enano del Señor de los Anillos. Y también Alfred Molina, en esta película, que fue... El Doctor Pulpo. Doctor Octopus en Spider-Man 2. Es decir, que no solamente estaba Harrison Ford como... Hermano de Mickey. Y de Ángela. ¿También? De Ostras, cómo corre, ¿no? Bueno, vamos al año 1936. Bien. Que ahí no habíamos nacido ninguno de nosotros. Ahí ya me aventuro a decir eso. Ni Harrison Ford. Sí. Pero Indiana Jones sí. Indiana Jones, que es un profesor de arqueología dispuesto a correr peligrosas aventuras con tal de conseguir valiosas reliquias históricas. Después de una infructuosa misión en Sudamérica, el gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del Arca de la Alianza, donde se conservan las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés. Según la leyenda, quien las posea tendrá un poder absoluto, razón por la cual la buscan los nazis. Que no los marcianos. Me está mirando esto, con esto, una cara. Esto es lo que baja, con lo que baja Moisés del, de ahí del monte, del monte Sinaí, ¿no? Exacto. Claro. Sí, como las señoras ahora cuando van a grabar a sus niños en los y a sus niñas bailando y tal, sí. que van con las tablets bajando por el auditorio, como sí. Moisés bajando del monte Sinaí para el mar muerto con las tabletas. Sí, porque ¿para qué le vas a hacer una foto con el móvil cuando se la puedes hacer con la tablet? Y dar por saco a todo el mundo. Bueno, no habléis muy alto. Sí. Y para grabar, que no se ve una mierda. O sea, sí, exacto. Sí, en fin. Indiana Jones, sin podo de Harry Walton Jones Jr., es un personaje creado por el director de cine estadounidense George Lucas en 1973 y es protagonista de una serie de películas de aventuras dirigidas por Steven Spielberg y protagonizadas por Harrison Ford. Isma, no rompas nada. Vale. A Arca Perdida, como decimos, del año 1981, la siguieron Indiana Jones y el Templo Maldito, del año 1984, Indiana Jones y la Última Cruzada, en 1989, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, de 2008. Si tardaron mucho en sacar una nueva secuela, creo que fue por algo. Hay una coña por internet que se llama Nuke the Fridge. ¿No os acordáis en la calavera perdida, no? La calavera de cristal. Sí. Que están haciendo como unas pruebas de bomba atómica y Diana se mete en una nevera. ¿Sabes? Ah, sí, en sí. una nevera. O sea, quiero que lo penséis un momento. Ajá. O sea, una nevera aguanta una bomba atómica. De ahí la coña, nuke the fridge. Ah, qué bien traído. Ah, claro. No. Nuke the fridge. Continúo. Conocido también como Indy o Dr. Jones. ¡Dr. Jones! Indiana Jones trabaja como arqueólogo y profesor en la ficticia Universidad Barnett, ubicada en Nueva York. Cuando no está impartiendo clases, emprende viajes con la finalidad de buscar objetos de importante valor histórico para la humanidad. Generalmente, en cada una de sus aventuras se enfrenta con rivales que compiten por conseguir el mismo objeto para posteriormente utilizarlo con fines siniestros. ¡Oh! ¡Qué bueno es Indy! Ay, algunos de estos objetos son el Arca de la Alianza, el Santo Grial o la mencionada calavera de cristal. La película comienza con el mismo esquema que una película de la saga Bond, de James Bond, con la aventura a punto de acabar y de la que el personaje central sale airoso, aunque no sin grandes problemas para que tenga que sortear. A partir de ahí, y con una más que concisa presentación de Indiana Jones dando clases en la universidad, escena en la que Spielberg homenajeó a Clint Eastwood, calzando punto por punto una escena de Licencia para matar. Curiosamente, por realizar esta película, Eastwood declinó a interpretar Tiburón, en el papel que luego haría Roy Snyder, ¿no? Bueno, así como pequeño inciso. Imagínate ahora Clint Eastwood haciendo la frase mítica de la película. Necesitamos un barco más grande. No, o peor aún, ¿te crees que he disparado 5 balas o 6 balas? We're gonna need a bigger boat. We're gonna need a bigger boat. También ¿sabes que es improvisada esa frase? Sí, lo sé. Muy improvisada. Oye, pero pasar la historia. Fíjate, pasar la histórica del cine. También, como digo, la de la chica que tiene... es una escena curiosa, la chica que tiene escrito en los párpados I love you. Mientras Indiana está dando clase. La película no ofrece respiro al espectador, metiéndolo en una especie de montaña rusa, del Nepal al Cairo y de ahí a una isla en la que tiene lugar el clímax de la película. Al más puro estilo Bond, se viaja por todo el mundo sin que el ritmo decaiga ni un solo instante. Ni le veas pagar un billete. Que esa es otra. No, esto lo paga la universidad. Esto, yo tengo un bono aquí. Una cosa que no hay que olvidar, aunque aún no haya mencionado, en la mano que tiene John Williams con todos y cada uno de los temas que utiliza en esta película, ya que acentúan con más intensidad las diferentes escenas que vemos en la obra. Cuando todo parece perdido, la aventura es cada vez mayor, Williams está ahí para apoyar cada una de esas escenas de la cinta. Aunque sea con un fragmento de 3 segundos. De Superman, sí. ¿No? Sí. Que, bueno, es otra. Pero un mini fragmento, yo qué sé, con... Mira que hace poco vi otra vez la trilogía de Regreso al Futuro. Ahí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, te acentúo 3 segunditos de música y ya te doy un subido. De Silvestri. Otro elemento que ha saltado a la vista, otro elemento que ha saltado a la vista gratamente ha sido, de nuevo, la maestría con la que se hacían las películas en aquella época. Estamos hablando de los 80. Por el simple hecho de que su envejecimiento nuevamente no se nota. Sin embargo, nadie puede dejar de lado que las tecnologías no siempre son las mismas y algunos de los efectos especiales sí que han envejecido. Claro. Recordamos que la película es del 81, claro. Pero gracias al apoyo general de la cinta y su buen ritmo argumental, dejamos algo de lado este tipo de defectos que en otros casos remarcaríamos poco más cruelmente. Haríamos sangre. Curiosidades que hay en esta película. Originalmente, Lucas imaginó a Indy como un ricachón de Manhattan que no busca el dinero, sino su pasión por encontrar tesoros por las civilizaciones antiguas. De ahí que se pudiera costear esos viajes de arriba para abajo. También, siendo profesor de universidad a principios... Los años 30... Finales de los 30, sí. También, el cañón desértico donde llevan el arca en peregrinación es el mismo donde los Jawas capturaron a R2-D2. El cañón de carne. Más cositas. Harrison Ford fue elegido para el papel de Indiana Jones menos de 3 semanas antes de la filmación de la película. Pero era muy obvio. Ya había trabajado con George Lucas. Sí, con la opción era... ¿Clint Eastwood? No, ahora no me sale el nombre. El señor está del bigote. Magnum. Tom Selleck. ¡No! Tom Selleck, si buscas por YouTube, hay pruebas de cámara de Tom Selleck haciendo de Indiana Jones. El señor que sale ahora en Blue Bloods. Sí, antes que has mencionado Regreso al Futuro, no me acuerdo qué actor era, luego lo busco. El otro actor que eligieron para hacer de Marty McFly. Sí, también le pasa lo mismo. Él entró en el rodaje estando haciendo una serie de televisión y casi no lo cogen por eso. Más cositas. La misma selva de plantas trepadoras que adornó el set del planeta Dagobah en el Imperio Contraataca visitó el set del Templo Maldito. Vamos aquí a reutilizar que tenemos ya todo esto. Más referencias a la Guerra de las Galaxias. En el Pozo de las Almas se pueden ver los jeroglíficos dibujados a C-3PO y R2-D2 en la pared. Entonces, cronológicamente, dentro del universo de George Lucas, ¿la Guerra de las Galaxias es antes de Indiana Jones? No, pero esto, bueno, no porque no se diría en el mismo universo, pero siempre muchas veces de estos directores o productores le gusta meter guiños de sus otras películas. Es que no la ha pillado. ¿Cómo? Vi Gremlins. Muy bien. Vi Gremlins recientemente y me acuerdo en la juguetería, en la escena final de la juguetería, que Gizmo aparece detrás de un muñeco de té. Mira. Sí, y última referencia, el cañón en el cual Indiana Jones se enfrenta a Belloc y a los nazis que lleva el arca en la misma ubicación, donde, como decimos, se filmó Tatooine, la Guerra de las Galaxias, en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Tatooine. Se reutilizaron ahí varios escenarios, varios puntos. Muchas localizaciones, es normal. Y decorados, ¿no? Que dice, bueno, ya que está... Es que eran decorados físicos, o sea, no, además que la peli... hay que amortizarlo. Además que la peli es del 81, que fue, si no me equivoco, del mismo año del episodio 6. Sí. ¿No? Sí, porque fue del 77, del 79 y del 81, respectivamente. Claro, ¿cómo lo sabe? El Retorno del Jedi. Sí, no del 6, o sea, del 3. O sea, hay más trilogía episodio aparte. Se llamó episodio 6. No, eso lo rebautizaron después. ¿Realmente lo rebautizaron? Sí. Vale. No era originalmente episodio 4, episodio 5, episodio 6. A ver, hay una trilogía, punto, y ya está. Todavía me pregunto cómo Juguetitos Lucas no ha cogido y ha retocado Indiana Jones. Pues porque no tendría los derechos como los tenía de Star Wars. Joder. Seguramente. Porque es que a mí me parece una guarrada. Sí, yo creo que la productora aprendió. De decir, cuando terminó Star Wars, que dijeron, anda Lucas, toma todos los derechos porque esto no va a sacar un puñetero duro. De los juguetitos, ¿no? Sí. Y luego creo que fue por 8.000 millones de dólares que lo vendió a Disney. O más. Y ya fue, mira, todo lo que toque este señor, no le deis derechos de nada. Mira, por si acaso. Solo por eso tengo ganas de que salga el Kingdom Hearts 3. ¿Cómo conocéis? Es un videojuego sé cuál es, pero no. Que cruza mundos, ¿sabes? Que es un RPG de acción. ¡Qué pereza! Es un crossover. Que mezcla Disney con... Sí, con Squaresoft. Con Squaresoft. Sí, sí. Square Enix. Sí, sí. Y ahora seguramente están los rumores de que mezcle algo de Star Wars o de Marvel. Sí, sí. Todo, sí. Ala, todo ahí. A cholo. Pero si en la tienda los chinos ya lo hacen. Es eso. Todo mezcla un universo paralelo y dice, ¿qué es un universo paralelo? Métete un... Madre mía. Métete un trip paralelo. En un chino y verás tú lo que piensas. Continuamos, Ismael. ¿Qué nos traes ahora? Yo os traigo la trilogía Uncharted. Pero antes, una pequeña introducción a esta compañía que ha desarrollado... míralo. Que ha desarrollado estos videojuegos. Esta trilogía no me viene de nuevo... Porque esta compañía la llevo siguiendo desde la gris de Sony, con sus Crash Bandicoot. Habla del micrófono. Naughty Dog. O sea, esta compañía, Naughty Dog, la llevo siguiendo desde sus Crash Bandicoot, del 1 al 3 y el Crash Team Racing. Qué bueno el 2. Y el Crash Bandicoot también. El que más me gusta. Sí, el que me gusta más. Y luego, claro, luego siguieron con los Jack and Daxter. En la siguiente generación de PlayStation 2, pero yo me preguntaba, ¿qué van a hacer para esta generación? Es decir, para esta consola de Sony, esta nueva consola. Y salió nada más y nada menos que Uncharted. Hablar de la historia en la saga Uncharted es hablar de luces y algunas sombras. Ante todo, voy a dar una idea general de cómo funcionan las historias de Uncharted. Emulando al viejo Indiana Jones y... Nathan Drake es un cazatesoros y en cada aventura se embarcará en una odisea en búsqueda de algún elemento mítico. Pero a diferencia de Indiana Jones, Nathan no lo busca por las mismas razones que Jones, sino es para quedárselo, venderlo y o sea, es un pirata moderno. Nathan Drake es más bien un pirata moderno. Rápidamente, dentro de los tres juegos, en el primer juego, el tesoro de Drake, Nate, siguiendo los pasos de su antepasado, el pirata Drake, para los españoles, pero para los ingleses era un corsario, un héroe, busca el tesoro del Dorado. Lo conocéis, ¿no? Ese mítico tesoro del Dorado. Que se han hecho muchas películas. Sí, yo he visto. ¿De qué? ¿Del Dorado? Sí, yo he visto muchas de esas. Y luego... De lluvias y... ¡Hola! Y luego tenemos en el segundo juego, en el reino de los ladrones, nuestros héroes, se verán complicados en la búsqueda de la piedra Cintamani y la ciudad perdida... De Lucía, sí. Sí, Cintamani y la ciudad perdida de Shambhala, siguiendo en esta ocasión los pasos de Marco Polo. Es decir, que ya cuando yo... ¿No ha encontrado a su madre todavía? No. No, ah, no, perdón, te estás equivocando de universo. Ah. Ay, el abuelo. Por último, en la tradición de Drake se persigue retomando los viajes del pirata Drake en la búsqueda del Irán, de los pilares o la Atlántida de las Arenas. Es decir, vamos a ver. En base que no la pensión en Escaná, de las Arenas. Claro. Otra, sí, ya. Claro, estas. La del otro universo, ¿no? Los tres juegos se basan en lo mismo. En conseguir y seguir, conseguir y seguir, hasta encontrar lo que realmente Nathan Drake está buscando. Pero ¿cuál es el gimmick del juego? ¿Qué es lo que tiene bueno el juego? Ahora va. En general, las historias son muy, muy tópicas, para mi gusto, y la verdad es que no destacan de sobremanera por su originalidad en ese sentido. Claro, que tampoco lo hacían las películas de Indiana Jones. Son las excusas para embarcarnos en fantásticos viajes por todo el mundo, y es verdad, y para que los personajes se desarrollen y se relacionen entre ellos. Por cierto, si alguien se pregunta en qué época ocurre... Época moderna. ¿En qué época ocurre? ¿En qué época? Época moderna, o sea... Define moderna. 2000... Viéndome a mí, define moderna. Mira, te lo voy a poner fácil. Los cómics, está la época de oro, la época de plata, la de bronce y la de ahora es la moderna. Ajá. Pues esa. Que es el mismo universo. Es así como le hablas. Para que lo entiendas. Así ya tengo un regimiento, no te creas. Sí, ahí me aclaro ya. La verdad es que las relaciones entre ellos tampoco son el colmo. De los personajes son el colmo del dramatismo ni tampoco especialmente originales. Entonces preguntaréis, ¿hay algo bueno en las historias? Sí, sí. Bueno. ¿Hay algo bueno en las historias? ¿Nos preguntamos? Pues la verdad es que sí, y mucho. Aunque no sean precisamente un Metal Gear, las historias son amenas, ligeras y divertidas. Son historias pensadas para entretener y para poder dar un gran marco polo donde desarrollar espectáculo. No son historias que pretendan trascender y no se pierden en ello. El desarrollo de los personajes está también al servicio del espectáculo, obviamente, y para crear modelos conocidos más que contar y compartir experiencias. La gran noticia es que el desarrollo de diálogos y cómo se han construido la personalidad de los protagonistas es simplemente genial. A ver, y después, obviamente, aquí está el personaje principal, Nate, Nathan Drake, para los tal, ¿no? Nathan Drake está lleno de carisma, y no por su aspecto físico, que va siempre con camiseta y vaqueros, sino por sus expresiones, por su voz, por cómo se mueve, su cinismo, su Espera, que me lo sé. ¿Qué? Su flow. Y su swag. Y el swag. Es un personaje con mucho flow y mucho swag. Sí. Aventurero. Ajá. Cuidado, ¿eh? No tiene flow, mucho down y mucho tempo. No flow, swag. Mucho down, tempo y mucho... Mucho down y mucho tempo. Vos mandé el callao. Sí. ¿Y cómo reacciona frente a lo que le ocurre? Igual ocurre con nuestro viejo amigo Sully. Van. Y con el resto de personajes que nos acompañarán a lo largo de casi 30 horas entre los tres juegos. Aquí viene la noticia que me había reservado, ¿de acuerdo? Y es que hasta la fecha se sabe que están haciendo una película de Uncharted. O sea, están en ello. Algo escuchado, sí. Y hay tres actores que se ha visto, que se están barajando entre tres actores. Preparaos, ¿eh? Hostia, qué daño. Esto va a doler. O sea, pero os voy a... el último es el que tiene más posibilidades. Tom Selleck. No, ni de coña. Están Nathan Fillion. Sí. Y yo. Está un pelín mayor CT, pero. Chris Pratt. Este tío está en todos los sitios ya. Sí. Cansino. Y el último, y el que tiene más opción, el que tiene más papeletas, Mark Wahlberg. Ninguno de los tres. Mark. Pero no. Si se ha puesto hecho un ceporro, ¿lo ha visto? Se ha amazado. Se ha puesto ahí cosa bárbara, sí, el hombre. Sí, se ha amazado. Hizo la peli esta de sudor y dolor y dinero. Que está guapa. No, sí, que no digo que está no, guapa, pero ahí el hombre se infló de mala manera y ahora pues lo ve siempre con camisetas ceñidas y. Sí, sí. Y yo qué sé, en Transformers 4 que tiene mucha química sexual con su hija. Es acojonante. Y Nathan Drake, si veis una imagen o lo que sea, os lo pasaré ahora, pero no tengo wifi. Llorón. Pues veréis que el que más se parece físicamente es Mark Wahlberg. Pero a mí como carisma, es decir, quien tiene más carisma, para mí es Nathan Fillion. Nathan Fillion, lo que pasa es que está un poco fondón ahora. Bueno, qué más da, lo entrenas como a Chris Pratt. Mira cómo estaba Chris Pratt antes también, de ser Star-Lord también. O sea, el Chris Pratt es el más joven de los tres también, es otra cosa a tener en cuenta. Sí. No, pero Nathan ronda los 30-40, es decir, está curtidito. Está curtidito, ya se le ven las canitas, tal. Y por supuesto que va a salir un cuarto juego para PlayStation 4. Pero bueno, eso es otras cosas. Nuestros héroes, apoyándose, eso sí, en clichés, están vivos, tienen su propia personalidad y llegaremos a establecer un simpático y mítico enlace emocional con ellos. Por eso escuchar el tema principal, que ya lo has pinchado tú, emociona, porque nos lleva directamente a vivir fantásticas aventuras con nuestros viejos, en realidad no tanto, amigos. Algo que ya estoy echando de menos. ¿No que los amigos? Sí. Sully. No voy a decir nada de Sully. Ay... Si tú no tienes amigos, ¿qué dices? Venga, no tengo amigos. Mis amigos son virtuales. Los de Facebook no valen. He hecho auditor. Tengo 180 amigos en Facebook. Y el 90%... No, el 30% le han dado like a Supercultura. Ahora me gustaría hacer un resumen de las notas de cada juego, ¿de acuerdo? Primero, obviamente, si no los tenéis, id a por ellos. Están baratitos. Uncharted posee unos valores de producción muy elevados, con una jugabilidad e historia no tan logrados. Es un juego notable, de 8, es divertido jugar, aunque algo menos de rejugar que recordaremos con cariño. Obviamente en Uncharted 2 mejora la producción con grandes notas de calidad gráficas, y lo notas, y mejora e innova en jugabilidad, llevando el juego a un nivel sobresaliente con nota de 9. Juego con momentos épicos e históricos, nada más empezar el juego. Empiezas en un tren colgado en un precipicio nevado. O sea, aquí. Históricos que siempre recordaremos como su fantástico inicio o el nivel del tren, obviamente. Uncharted 3 logra avanzar en todos y cada uno de los aspectos de su predecesor, mejorando el sobresaliente en todo: gráficos, diseño, personajes, historia y jugabilidad. De 9 y medio, rozando la obra maestra. Nate y el desierto forman parte ya de la historia de los videojuegos. Hay una escena en la que Nathan está en un avión y para salvarse el culo tienes que es muy bueno. Tienes, ¿sabéis? Los paquetes estos enormes ¿no? que tiran de los aviones. Sí. Con sus redes y tal. Tienes que ir trepando por las redes, cambiando de caja y tal. O sea, está en cuanto a lo que es la aventura y la tensión en el juego, está muy bien hecho. Por eso yo le doy un 9 para todo. O sea, un 9 en general como trilogía. Yo le doy un 9 sobre 10 y compradlo, por favor. Y antes de que... O sea, antes de que se acabe. Antes de que se acabe. Y yo qué sé, recomendaros también The Last of Us, que es lo único que ha salido de Naughty Dog recientemente. Y hasta aquí llega este Supercultura Freak Show de esta semana, que hemos dedicado a las aventuras. Y Ismael, que no lo habíamos dicho al principio, métodos de contacto. Pues mira, ¿me puedes llamar al móvil? ¡Ah, no, hombre! Vamos a empezar por el común, el que más nos gusta, con el que más interactuamos, que es nada más y nada menos que... Nada memos. Nada memes. Esa palabra. Memos, sí. Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Luego a través de Twitter, el pajarico, @superculturafc. Hoy no está inspirado. @superculturafc. Luego nuestro blogspot, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y luego, para finalizar, nos podéis encontrar en iTunes, iVoox, o sea, en cualquier plataforma de podcast nos podéis encontrar. Cualquier cosa que suene. En una lata con un hilo, con un par de botes de yogur. Lata con hilo. Un bote de yogur con un hilo, a un lado, y nos escuchas ya. Sí, ya verás. Sí. Y ya. ¿Ya está todo? Muy bien, pues señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y nos encontramos de nuevo por aquí la semana que viene. Vaya, investigo, bons. Señor Isma del Valle, pórtese bien. Nazis. ¿Qué? Cosas nazis. Nazis. Y saludos también de que les habla Alex Berlanga, un placer haberles acompañado y hasta la semana que viene en una nueva edición de Supercultura Freak Show. Oye, ¿y Marco Polo la encontró a la madre al final o no? Porque al final me quedé con la intriga yo que no vi el último capítulo. Juega al Uncharted y lo sabes. ¿Ah?